Desde los estudios de Enfoque a la Familia, les saluda Johanny Hernández. En este programa vamos a escuchar el testimonio de la escritora y locutora Claudia Pinzón. Ella conversa con Stephanie Campos y juntas desarrollan el tema de su libro Y yo que te pedí morir. ¿Estás al borde de la desesperación? ¿Has llegado a pensar que tu vida ya no tiene sentido? ¿En momentos de dolor y de tristeza has querido morir? Entonces, este programa te interesa. Todos enfrentamos momentos de dolor y tristeza, donde creemos que no hay esperanza. Sin embargo, siempre es posible salir adelante. Escuchemos. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Es un gusto poder acompañarles. Nuestro programa de hoy busca mostrar que sí se puede tener esperanza aún en medio de las situaciones difíciles y que cuando pasamos por una prueba, quizás en el momento no entendemos cuáles son los propósitos de Dios, pero luego Él en su gracia y misericordia nos puede levantar. Aun cuando todo parece imposible, Él siempre traerá una respuesta. Y este tema lo vamos a conversar con una invitada bien especial. Ella nació en Bogotá, Colombia, y pues su carrera la ha desarrollado como productora y conductora de programas radiales. Ha trabajado por más de 10 años en la radio cristiana y pues junto con su esposo y sus hijas reside en Miami, Florida. Así que un gusto darle la bienvenida a Claudia Pinzón. ¿Cómo estás? Stephanie, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes lindos de Enfoque a la Familia. Muy agradecida siempre con el ministerio que me ha respaldado en estos 6 años de todo lo que han sido los libros y todos siempre han estado conmigo y eso me hace feliz. Qué bueno. Respeto mucho Enfoque Muchas a la Familia. Gracias. Ya sos parte de la familia. Totalmente. Genial. Bueno, queremos conocer un poco más de quién es Claudia Pinzón. Quizás la gente conoce la voz que hay detrás de unos micrófonos. Por años, la escritora de varios libros, pero ¿quién es Claudia Pinzón? Cuéntanos un poco de tu historia, de tu familia. Sí, claro, nada, una colombiana, hoy afónica un poquito, pero feliz de todo lo que Dios me ha permitido vivir, ya muchos años radicada en Estados Unidos, en Miami específicamente, madre de 3 princesas que honro y nombro en cada uno de mis libros porque cada una ha sido parte de mi historia, de mi vida, una mujer que pues conoció de Dios en este país, gracias a él, que desarrolló su carrera periodística aquí también en los Estados Unidos. Entonces, al contrario de mucha gente que a veces se queja de vivir como extranjero, yo vivo feliz y agradecida. Nunca me he quejado de estar fuera de mi país, para nada. Inclusive cuando estuve con una licencia vencida, cuando estuve luchando por ser una persona legal en este país, pues empecé de cero, de abajo, cambiando pañales, cuidando niños. Pagué el piso, como se dice en mi país, y hoy veo hasta dónde el Señor me ha podido llevar y digo, bueno, pues esto ha sido la universidad de la vida para mí y me siento pues súper feliz. La parte ministerial, como tú bien dijiste, pues nada, ya son 15 años trabajando en radio cristiana, dejé la radio secular cuando sentí que Dios me había hecho un llamado. Di el paso un poco temerosa porque trabajaba en la primera emisora colombiana aquí en la ciudad de Miami, donde una voz era ya cotizada, tenía ya 10 años de trabajar allí y de pronto salir de ahí para trabajar con Radio Cristiana, la gente dijo, bueno, esta se volvió monja o qué fue lo que le pasó, me hacían chistes, se burlaban, pero a medida que ha pasado el año y el ver los frutos de lo que se ha podido hacer en la radio cristiana, pues me respetan. Muchos de mis compañeros que un día se rieron en mi cara, hoy se ríen con gozo porque son cristianos. Bueno, hemos visto cómo ha evolucionado y también ha sido una bendición porque Dios permitió que yo trabajara tantos años secular para poder llevar el profesionalismo a la radio cristiana que hace tanta falta. Así que, bueno, en total cumplo 25 años este año en la radio y me siento feliz. Hago algunas cositas de televisión, no me enfoco mucho en Enfoque a la Familia, no me enfoco mucho en la televisión, pero siempre por ahí hay la raíz de algún día hacerlo porque vengo de una familia de televisión, mis hermanos son productores, mi papá es uno de los pioneros de la radio y la televisión colombiana, el que hace la Teletón en nuestro país. O sea que todo eso está en mis venas y una pasión enorme por el servicio a la comunidad, lo cual combino con mi trabajo ministerial porque Uno se puede hablar del amor de Dios cuando una persona tiene hambre, no tiene que ponerse. Entonces, nada, yo trato de combinar eso y pues nada, vivo feliz, disfruto mis hijas, mi matrimonio, como toda mujer que nos alcanza el tiempo para hacer mil cosas. Así es, totalmente. Y precisamente el título de tu libro y de tu devocional es Y yo que te pedí morir. Hay momentos en la vida o unas circunstancias que todos hemos pasado difíciles, pero llegar al punto de pedirle al Señor morir es algo más fuerte, tiene que ser una prueba más fuerte. Cuéntanos un poquito de tu historia, de tu testimonio. Es serio, ¿no? De hablar de muerte ya estamos hablando de palabras mayores. Claro. Sí, pues es una historia, ¿no? Yo creo que de los oyentes de Enfoque, pues saben y han leído los devocionales, han escuchado de los otros libros, que todo nació de esa situación. Yo nací con un colon defectuoso, un colon demasiado grande para mi cuerpo. A los 20 años tuve mi primera crisis en Colombia, después de tener a mi primera hija, se me desarrolló y me tuvieron que quitar parte del colon. Fue un caso pues como particular para ser una persona tan joven, y se me repitió en dos ocasiones acá en Estados Unidos. La más reciente fue pues hace 9 años que comenzó nuevamente mis crisis de salud, cuando los médicos decidieron remover por completo el colon. Pues tuve una cantidad de cambios en mi cuerpo, rechazaba la unión que habían hecho, hablando literalmente, conectaron el intestino directo al recto, y esto te cambia por completo, quizás no la vida físicamente por fuera, pero por dentro el organismo está diciendo, hey, aquí falta alguien. ¿Cómo así? Yo soy el intestino delgado y ¿por qué me toca hacer el trabajo que no me corresponde? Entonces eran luchas en mis comidas, hospitalizaciones. Para resumirte la historia de ese año, o sea, hace 9 años, al día de hoy llevo 6 cirugías. Las dos últimas fueron el año pasado, antepasado, ya vamos a hacer un año, donde tuve 2 cirugías con diferencia de 4 meses. Allí pues me vi muy mal, y de verdad que fue el momento en que yo le pedí al Señor morir. Estaba pasando dolores físicamente que eran absolutamente insoportables, yo no podía resistirlos. Me colocaban la morfina y era como si me pusieran un Tylenol de bebé, no me hacía efecto. Entonces la desesperación con los dolores era muy fuerte. Y me empezaron a dar otra medicina que dicen que es 7 veces más fuerte que la morfina. Y con eso me calmaban los dolores. Y una mañana me desperté muy mal. Y me acuerdo que mi esposo y mi mamá, que se quedaban conmigo, en ese momento no estaban. Obviamente era de Dios. Y nada, me levanté, me miré por la ventana con unos dolores y sintiéndome muy mal. Le dije al Señor, Señor, si no hay sanidad para mí, porque entonces no me regalas la muerte, porque no me llevas contigo, porque estoy cansada. O sea, físicamente vengo 9 años luchando, entrando a los hospitales. O sea, veo las caras de mis hijas sufrir, llorar, mi esposito triste. O sea, no es justo, o sea, no es justo, no quiero más esto, no quiero. Y entonces de todo corazón le dije al Señor, si quieres, llévame ya. Yo sé que mis hijas van a quedar en mejores manos que conmigo. Entonces le pedí, no era una oración, sino algo que salió muy profundo del corazón. Y definitivamente ese día, pues yo dije, ¿qué tal que Dios me escuche mi clamor y este sea mi último día? Así que disfruté al máximo a mis niñas cuando llegaron, sin decirles a ellos nada. Y estuve pues pasando el día, llegó la noche, y lo poco que dormí, cuando me desperté, dije, bueno, el plan como que no es de muerte. Entonces le dije, Señor, entonces, ¿qué viene? Y fue cuando sentí en mi corazón que Él dijo, no es para muerte este proceso, es de vida, y quizás sea el título de tu próximo libro. Entonces, como pude, tomé una servilleta en el hospital, coloqué el nombre, y cuando se lo mostré a mi esposa, a mi mami, les dije, ¿qué piensan si este fuera un título de un libro? Y les mostré el título y los dos se pusieron a llorar, y yo dije, ok, creo que ya vamos por buen camino. Y así fue, salió la cirugía, salí adelante y empecé a escribir el libro, donde pues trato temas de la depresión, temas de cómo tratar estas pruebas como cristianos, cómo en un momento determinado nuestra fe se debilita, que podemos estar 30 años en el Evangelio, sabernos la Biblia de tapa a tapa. Eso no tiene nada que ver. Cuando tú estás enfermo, estás enfermo. Cuando tú estás en la cárcel, estás en la cárcel. Porque a veces la gente afuera te quiere vender cosas que suenan muy bonitas, pero que no son. A mí me decía todo el mundo, por las llagas de Cristo, tú estás sana, no digas enfermedad. Okay, entonces, ¿cómo le digo a esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien me puede decir? Entonces, eso yo no lo cuestionaba a Dios, pero yo decía, no, es que tengo un cuerpo que se enferma. Pero yo tengo a Dios en mi corazón, pero el cuerpo se enferma, se deteriora. Entonces, ¿por qué hay cáncer? ¿Y por qué hay diabetes? ¿Y por qué hay tantas cosas? Pero hay mucho cristiano que tiene dos puntos muy equivocados, los cuales toco en el libro. Número uno, eres sano por la sangre de Cristo. Hace 2000 años el Señor clavó las enfermedades. Ok, entonces dime, ¿por qué están los hospitales repletos de gente cristiana? Eso por un lado. Y lo otro, ¿qué habrá hecho ella? ¿Por qué estará otra vez en el hospital? ¿Será que está en pecado? Una cosa tan irrespetuosa. Una sola persona, muy cercana a mí, que no es mi esposo, me dijo, y me imagino que entendiste el pau-pau que Dios te dio. Y yo lo miré y dije, ¿por qué no me bajo de la cruz un momento y le doy un caratazo aquí? Porque dije, ¿de dónde tú puedes tener esa frialdad de cuestionar a una persona que está... Aunque estuviera en pecado o aunque estuviera uno como cristiano, tiene que ser misericordioso por Dios. Entonces ahí dedico unos capítulos a que Dios es soberano y podemos estar divinamente con Dios y ser cristianos chéveres, pero tenemos pruebas. Tenemos pruebas, por eso los pastores caen, por eso los líderes caen, porque tenemos debilidad, tenemos carne, tenemos sentimientos, emociones, somos cristianos, pero somos carnales totalmente. Y bueno, entonces aprendí muchas cosas y otro enfoque que le doy muy importante al libro es que la medicina que te cuento, que es 7 veces más fuerte que la morfina, me dejó adicta a esa medicina. Yo nunca en la vida había fumado ni marihuana, nunca supe qué era tener contacto con droga y resulta que por 33 días me dieron una medicina que me dejó adicta y cuando trataron de quitármela del cuerpo, pues viví lo más horrible de mi vida. Yo no sabía qué era estar en una situación así de sudoración, de palpitación, de que las piernas me temblaban, no las podía parar, 72 horas sin desconectar el cerebro, no podía dormir. Me daba golpes contra la pared porque yo creía que el golpe en la cabeza como que me iba a desmayar y por lo menos así iba a poder descansar. Y obviamente médicamente no me lo podían volver a dar. Entonces me tocó vivir lo que vive cualquier adicto mientras se desintoxica su cuerpo y todo. Y bueno, nada, y sentí muchísimo más amor y misericordia por las personas que tienen problemas de adicciones. El Señor me ha puesto un cariño inmenso por ellos. Ahora entiendo por qué roban, ahora entiendo por qué matan, por conseguir algo, porque yo me le enfrentaba a la enfermera. O sea, yo le decía, o me das algo o yo voy a hacer algo. O sea, era como mi cuerpo pidiendo a gritos una medicina que ya no necesitaba, pero que estaba acostumbrada a recibir. Entonces, hay enseñanzas muy profundas. Yo pienso que es un libro que toca por ahí llaguitas de muchas personas, pero se aprende bastante. Aún en la crisis, es posible tener esperanza. Es en medio de los momentos más dolorosos en donde podemos obtener los mejores resultados para nuestra vida. Todo depende de la actitud con la cual enfrentemos la situación. Como parte de este crecimiento que todos buscamos, queremos recomendarle un libro que lo puede encontrar en Enfoque a la Familia, el cual se titula ¿Cómo las personas exitosas crecen? Del autor John Maxwell, quien ha sido un apasionado en el tema del desarrollo personal desde hace más de 50 años. Aquí se enseña todo lo que ha recogido sobre lo que se necesita para desarrollar nuestro potencial. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde además encontrará nuestra tienda en línea para que pueda descargar los programas de radio y las conferencias. Mañana estaremos compartiendo con usted la segunda parte de esta entrevista. Si necesita recibir consejería o desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer por la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.